capítulo 25, el versículo 27, vamos a leer hasta el verso 34 esta noche. Dice la escritura: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: venme en este día tu primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo, perdón. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Padre, te alabamos en esta hora, te bendecimos. Queremos pedirte esta noche tus ricas bendiciones sobre nuestra vida. Esta vez a través del conocimiento de tu palabra, esta vez a través, Padre Santo, del amor por tu palabra y del deseo de escudriñarla para extraer de ella buen significado para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo, amplía aún más la bendición sobre nuestra vida y la sabiduría que ya nos has regalado. Y que mientras se predica tu palabra, tu Espíritu Santo esté aquí moviéndose, manifestándose y obrando con poder sobre cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Hemos estado viendo la vida de Jacob, ¿verdad? Ya llevamos tres temas de la vida de Jacob. Vimos la elección de Jacob, vimos hace 8 días el nacimiento de Jacob, donde estuvimos hablando de la familia. Donde estuvimos orando por la familia, hablamos del matrimonio, ese día hablamos de la importancia de la oración en la familia, hablamos también acerca de la importancia de entender que en las mejores familias hay luchas, hay peleas, hay altercados, hay división, eso pasa hasta en las mejores familias, ¿okay? Y hoy vamos a hablar, a seguir hablando de la familia de Jacob, de por sí ese es el título, la familia de Jacob, ¿verdad? Aquí vamos a centrarnos en los personajes. Vamos a analizar los personajes que están aquí en estos versículos, que son 4 personajes. Los primeros son los padres, que son Isaac y Rebeca, ¿verdad? Amén, hermano. Y los otros 2 personajes son Jacob y Esaú, son los otros 2 personajes que tenemos aquí en el texto. En primer lugar, vamos a ver el actuar de los padres. El verso 27 y 28 dice: crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Entonces nos habla de que esos niños que nacieron, las circunstancias que ya vimos, gemelitos, ¿sí?, crecieron los 2 niños. Y cuando crecieron, cada uno tomó caminos diametralmente opuestos, ¿verdad? El uno es Esaú, dice claramente la escritura ahí que era un cazador y era un hombre de campo, era como un hombre de acción, un hombre activo, lo que llamaríamos hoy como extrovertido, ¿no? Alborotado el hombre. Y el otro era Jacob, y Jacob no tenía esa personalidad que tenía Esaú, sino que más bien Jacob era un hombre de la tienda, cocinaba, imagínense, y era más bien, su personalidad era más bien quieta, introvertida, como pensativo, como callado, y ese tipo de cosas. Pero como va a haber callado, no quiere decir que era bobo, no, va a haber lo que va a ser. Entonces, dada esta diferencia entre los hijos, Dice aquí que había en los padres Rebeca e Isaac el favoritismo. Entonces, aquí dice que, por un lado, Isaac prefería a Esaú. Y la razón por la que le prefería es bien particular, ¿no? Pues no hizo solo por eso. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo amaba? Porque comía de su casa. De la casa de él. De lo que mataba, ¿no? No de la casa de él. Sí, sí. De lo que mataba. Comía el hombre. Y nos dice que Rebeca prefería a Jacob. Y no nos da la razón. Solo nos dice que el uno amaba a Esaú y la otra amaba a Jacob. Y esto, ¿verdad? Vamos a ir viendo en la historia cómo esto va a ser un ingrediente y que va a traer violencia, división entre los dos hermanos, ¿verdad? Porque es una gran imprudencia de los padres tener favoritos en su casa. Yo oigo a veces a la gente decir, ¿no? Que ellos prefieren un hijo más que el otro. O que sienten algo más bonito, o que, bueno, algo así, ¿sí? Y tal vez eso sea normal, tal vez eso pueda ocurrir, tal vez eso pueda pasar. Pero lo que nunca puede cometer el padre es el error de decirlo o de demostrarlo. Amén. Porque es un error. Puede que usted lo sienta, siéntalo, porque pues ¿quién le impide que sienta así? Pero nunca lo diga, a ver, casposito, quite aquí, tienes a su hermano. Sí. O que usted le compre los mejores regalos a uno, a los otros no. La mejor ropa al uno, a los otros no, ¿verdad? Porque usted tiene ese favoritismo, usted como padre está cometiendo un error muy grave. ¿Cierto? Investigué qué pasa con los hijos favoritos y con los que no son favoritos. Según los estudios que hace, usted sabe que hay estudios para todos. Entonces dicen los estudios que los hijos favoritos crecen con la creencia que tienen derecho a tener lo que quieran y cuando quieren. Dice eso. ¿Sí? Y no esperan consecuencias negativas de su comportamiento y que son inmaduros. Bueno, ese es el estudio. Pues la regla. Habrá excepciones, ¿no? Pero si uno prefiere un hijo por encima del otro, crece en la idea de que él puede tener lo que quiera y cuando lo quiera, y no importan las consecuencias de sus actos, y de hecho también son inmaduros. ¿Entiende el error que uno comete cuando prefiere un hijo sobre los otros? Se lo demuestra y aún comete la tarugada de decirlo. El contrario, el hijo que no es favorito, ahora dicen ahí que por lo general el hijo favorito es el mayor. Decían los estudios, ¿no? Bueno, no sé, puede ser así, puede que no. Pero el hijo es favorecido, es decir, los no elegidos, si digieren bien la situación, o sea, si no se dejan traumatizar, afectar por eso, entonces dice el estudio que serán personas independientes y resolutivos. Oye, dice, echaos para adelante. ¿Ven? Pero que, sin embargo, esa situación va a ser un nicho de conflicto, resentimiento, ansiedad y depresión en ese hijo desfavorecido. ¿Cierto? Pero uno se pone a pensar en eso. ¿Cómo es posible que un padre, no que lo sienta, porque puede que lo sienta, pero cómo es posible que un padre le demuestre a un hijo mayor amor que al otro? Eso es cruel. Eso es cruel. ¿Usted se acuerda cuando era niño? Y solo con que uno viera que el papá abrazaba a otro niño, ¿uno qué sentía? ¿Sí o no? O que dijera algo de otro niño, uno que sentía. Entonces enseguida. Ahora piense qué puede sentir uno cuando el papá le dice uno, no lo quiero, que lo quieren menos, o que mejor es la chiquitica o el chiquitico, y que todos le damos al pequeñito. Y que el bebecito, y que usted quite aquí, que eche acá, ¿no? Puede sentir el niño, hermano. Eso es un golpe duro, eso es una herida en el corazón. que uno no debe causar, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar esa actuación de Rebeca e Isaac, que preferían sus hijos y cometieron un gran error. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el actuar de Jacob, que a Jacob. Verso 29 al 31 dice: y guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Se fija que Jacob era más callado, más tranquilo, pero eso no quiere decir que era bobo. Pero pues ahí dicen, ¿cómo es que dice el dicho? Líbrame, Señor, de la agua. ¿Cómo es? De las aguas. ¡No! Líbrame, Señor, de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo. ¡Aleluya! ¿Oyó? ¿Está entendiendo? Porque esa gente que es callada, tranquila, están pensando, hermano. Están analizando la situación ya. Y ni corto ni perezoso, un día llega Esaú cansado, hermano, sudoroso, tremendo, así bien, y está ahí Jacob cocinando lentejas, dice, está haciendo lentejas. No sabía que las lentejas ya existían en esa época. Vea, ya existía lentejas, y algo rojo le había echado, comino, olor, quién sabe, sí, porque ahí dice que estaba, eso está, era rojo. Diga, no, yo me acuerdo una vez que estaba, yo vine de Barranquilla, sí, y de allá mi hermana mayor se trajo una costeña, sí, para ayudarle que aquí, que para que trabajara y eso, sí. Esa costeña, hermano, una mi hermana se fue y le dijo que nos hiciera una sopa. Esa costeña, las costeñas cocinan bien, sí, solo ese es otro costeño. Hermano, y cuando fuimos a ver, la sopa estaba roja como esa bomba que usted ve ahí. ¿Cómo sería? Lo rojo. Que el cucharón lo teñido de rojo para toda la vida. Ese cucharón todavía existe. ¿No, verdad? El cucharón. Ahí cuando miramos eso ahí, se nos quitaron las ganas de comer ese día. El hambre, eso. Le echó el color a eso, hija. Estaba preparando esto, me acordé de aquella amiga que nos hizo la sopa roja y manchó el cucharón de rojo. Toda la, yo me acuerdo, ese cucharón andaba ahí todavía. Bueno, el caso es que estaba ahí Jacob cocinando y llegó Esaú cansado. Y le dijo: déjame lentejas, parce. Páseme unas lentejas, socio, venga. ¿Qué? Dijo, nada. Yo le doy lenteja, ¿sí? Si usted me vende su primogenitura. ¿Y lo leyó o no lo leyó? ¿Cierto? Que de hecho, ¿qué era la primogenitura? La primogenitura eran unos derechos exclusivos que tenía el primer hijo nacido. De la propia, ¿no? Usted sabe que en esa época tenían esclavas y concubinas y con todas se podía. Gloria. Gloria no. Con todas se podía. Entonces, el primer hijo que se tuviera la esposa era el primogénito y tenía privilegios. Por ejemplo, para que los anote, los que están allí apuntes, el privilegio que tenían era que iba a ser el director de la familia, pues la cabeza de la familia. Ahora, el hijo varón, no, las mujeres no tenían derecho. Si nacía primero una mujer, ¡nada! ¡Fuera contigo! Y si solo tenía mujeres, pues pobre el hombre. Era el primer hijo varón que naciera. Entonces, el primer hijo varón, cuando el padre muriera, él iba a quedar de la cabeza de familia. Dos, recibió una doble herencia por encima de los demás hijos. Tres, y llegaba a ser el sacerdote de la casa. Y cuatro, tenía los derechos de la dinastía, de la familia. En este caso, el derecho de la dinastía era las promesas de Abraham, que pasaban a quién entonces, a Isaac, y después de Isaac tenían que pasar sobre Esaú, porque Esaú era el primogénito. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Y Y entonces, Jacob, que no era, era callado, pero no bobo, aprovechó mi oportunidad. Dijo, aquí me la gano. Y dijo, yo te mucha hambre, sí, mucha hambrecita, muy cansadito, sí. Sí, yo le doy mi comida si usted me vende primogenitura. Imagínese, ahí dice luego el verso 32, que ya vamos a ver, que se la resultó vendiendo. Oiga, hermano, ¿usted cree vender todo eso por un plato de lentejas? Que hoy día hay gente que ni lenteja come porque no le gusta. Eso es comida pobre ahí, como la lenteja, dicen. Sí, la lenteja es comida de pobres y tal. Pero son sabrosos, hermanos. Se nota que el hermano le da lenteja. Entonces, hermano, él ve la oportunidad y comete. Porque lo que hace un hermano es no aprovecharse, el amor fraterno lo que nos dicta es no aprovecharse, sino ayudarlo aún más, perdón, si es su hermano. Pero aquí podemos ver las secuelas del favoritismo de los padres. Eso hace el favoritismo de los padres. Poner un hijo contra el otro y ponerlos a competir a ambos. Jacob vio la oportunidad y cometió, ¿verdad? Jacob seguramente conocía aquella profecía de los versos 23 al 26 que leímos hace 8 días. Cuando Rebeca va a consultar a Dios y Dios le dice que hay dos naciones ahí en su útero y que serán dos pueblos y que el mayor servía al menor. Y por ese medio fraudulento consiguió que esa profecía se cumpliera. O al menos que el inicio de esa profecía se cumpliera, hermano. Amén. No esperó el tiempo, no esperó el momento de Dios, no hizo las cosas a la manera de Dios. Y por hacer las cosas así, le tocó pagar después las consecuencias. Al final, cuando vamos a la historia de Jacob, vemos que por eso que él hizo, le tocó huir y no pudo disfrutar de lo que había ganado en el negocio que hizo ahí, entre comillas, hermano. Amén. Quiero que note esto antes de darle unas aplicaciones de esto. Lo primero es que note cómo vemos aquí en Jacob una ilustración de cómo Dios cumple sus planes en nuestras vidas a pesar de nosotros. Porque primero Jacob no era el primogénito. Y segundo, mire lo que hace. Muy bien su nombre, un engañador, un tramposo. Pero aún así, es a través de él que Dios hace que el pueblo mesiánico siga la línea. ¿Me está haciendo entender? Amén. Y note también, hermano, aquí en este acto, cómo Dios usa el pecado para cumplir sus planes, sin que él sea el autor de ese pecado. ¿Amén? Hay loquitos ahí, hermano, diciendo que Dios es el autor del pecado, imagínate. Que como Dios es soberano, y si Dios creó todo, entonces todo es todo, y eso incluye el pecado, y que Dios entonces es el causante del pecado. Entonces, eso no puede ser por muchos pasajes de la Biblia, ¿cierto? Eso tiene que tener otra explicación, otra interpretación. Porque, por ejemplo, si usted lee Santiago 1.14, vaya en su Biblia, Santiago 1.14. Dice, amén. Nota lo que aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Amén. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? De nosotros mismos. ¿Y qué dice el 13? Dice, que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Está claro ahí? O sea que si Jacob hizo lo que hizo, no fue porque Dios lo tentó, ¿verdad? Dios no fue el causante, pero sí usó ese pecado para cumplir con sus planes y con sus propósitos. Por ejemplo, mira lo que dice 1 Juan 2.16. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que del mundo. ¿De dónde proviene el pecado? ¿Del Padre? No, el pecado proviene ¿de qué? Del mundo. Entonces, no hay manera que uno diga aquí que es que Dios es autor del pecado. No, no, eso es una blasfemia, es una herejía. Eso es de las peores cosas que yo he podido oír y escuchar. Pero lo que sí es cierto es que note, es claro en el pasaje, esas dos cosas. Dios cumple sus planes, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y lo otro es que Dios usa el pecado, no causa el pecado, pero usa el pecado del ser humano para cumplir sus propósitos y sus sueños, ¿verdad? Es como el judo, ¿verdad? Algo así como el judo. Usted sabe que en el judo se usa la fuerza del oponente para vencerlo. ¿Sí? Algo así sucede ahí con eso. Pero en ninguna manera, hermano, podemos decir que Dios es el causante del pecado. Pero aparte de esto, tenemos aquí dos cosas importantes. Lo primero es lo deplorable que es aprovecharse de la necesidad de otros y sacar ventaja de ellos. Que cuando usted ve a una persona mal, y en lugar de ayudarla con desinterés, como debió haberlo hecho Jacob, ¿qué hace usted? ¿Se aprovecha de la situación de esa persona para sus propios fines y propósitos? ¿Puede haber algo más egoísta que eso? Una persona mal, y encima uno caerle, y esas cosas, ¿no? Eso es lo primero que pasa aquí, que no es cristiano de ninguna manera. Si vamos a ayudar a alguien, lo vamos a ayudar desinteresadamente, ¿cierto? Y más si es alguien de nuestra familia, si es alguien de nosotros. Tenemos que ayudarlo con desinterés, porque eso es lo cristiano. Pero en segundo lugar, vemos aquí que tratar de obtener buenos fines con medios dudosos tampoco es de Dios. Porque ¿cuál era el fin de Jacob? ¿Tener algo bueno? Claro, la primogenitura. Pero ¿cuál fue el medio que utilizó? La trampa, la mentira, el egoísmo. Y entonces cuando vemos esto, como dice el dicho, el fin justifica los medios. Hay gente que dice así, ¿cierto que sí? Pero eso no es verdad. Si para conseguir un fin uno tiene que pecar, o uno tiene que pasar por encima de otros, eso no está correcto, eso no está en la Biblia. Y es lo que está haciendo Jacob aquí. Está por un buen fin, que es la primogenitura, está usando malos medios. Y de paso destruye la relación con su hermano. ¿Le parece que estas cosas pasan entre hermanos hoy día? Claro, hermano. Solo es que se muera el viejito y deje medio casita por ahí para que vea. Le caen, hermano. Y todo causado por el pecado, la envidia y todas estas cosas. Escuchando la palabra. Ahora, fíjese, lo voy a decir otra vez. Número uno. ¿Cuál fue el actuar de Jacob, perdón, Ab y Rebeca? El favoritismo. Y vemos, hermano, lo dañino que es el favoritismo. Cómo siembra la división entre los hermanos y los pone a competir los unos con los otros. Número dos, estamos viendo el actuar de Jacob, que fue un actuar tramposo, mentiroso, aprovechado, oportunista, que se valió de la desgracia de otro para cumplir con sus propios fines y propósitos. Y si eso no debe verse en nosotros como cristianos, con personas de afuera, mucho menos debe verse en nosotros como personas, en nosotros, en las relaciones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros padres, nuestros hermanos, esposos, hijos, nunca deben verse estas cosas. Socavan la unidad. En tercer lugar, nos queda un último personaje. Verso 32 al 34 dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, pan y del guisado en las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El tercer actuar es el actuar de Esaú. Ya se dio cuenta que Esaú quiere decir rojo. ¿Oyó? En hebreo. Esaú quiere decir rojo. Y por eso de ahí salen los edomitas, que también quiere decir rojo. ¿Ya? Y note cómo nace esto. Note de dónde viene el nombre. El nombre viene porque era el color de las lentejas que ese día se comió. Ese fue Esaú. Entonces note la actitud de Esaú. Ven tu primogenitura. Ah, yo para qué quiero esa primogenitura. Muerto no me sirve de nada. Y le dice, y Jacob le dice, júramelo, que me vas a dar esa primogenitura. Y él, te lo juro. Y al final, es claro el texto ahí, verso 34, cuando dice, así menospreció Esaú. La palabra clave ahí es menospreciar. O sea, la tampoco no le importó. Imagínese, semejante bendición. Cuando el padre muriera, él iba a ser cabeza, él iba a ser el sacerdote, iba a recibir una doble porción de la herencia. Y Jacob no era que tuviera dos casitas, pues no, tenía mucho. Y también iba a recibir, fue lo otro que le dije, y los derechos de la dinastía. La promesa de Abraham reposaba sobre él. Y dijo, a mí eso no me importa, y ya si me muero eso, ¿para qué me sirve? ¡Muestre para acá ese plato! Y Jacob, muy generoso, le encimó un pedazo de pan. Si no, le dio, porque él no le pidió pan, si nota. Él solo le dijo que le diera esa sopa. Y él dijo, ahí tiene su sopa, y de encima, por el negocio, sí, un pedazo de pan también. El hombre era bien. Si ve, era callado, pero no era bobo. Tenga cuidado con esos callados, con esas calladas. No menos piense. Vamos a dejar el Nuevo Testamento nos hable de esto. ¿De qué ocurrió aquí? ¿De acuerdo? ¿Amén? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir. Hebreos capítulo 12, verso 16, nos habla de esto. Nos interpreta esto, nos dice qué pasó aquí. Hebreos 12, 16. Dice ahí, no sea que haya algún fornicario. Ahí no. De aquí en adelante. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, ¿cómo lo tacha la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que es Esaú por haber hecho eso? Dice que Esaú es un profano. ¿Qué es un profano? Profano es del griego bébelos. Bébelos es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. Eso es bébelos. Aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. Amén, hermano. Un profano. Un impío. Eso es Esaú por haber hecho eso. Y sabe que muchas veces Esaú somos nosotros. Que menospreciamos nuestra vida con Dios y las cosas que Dios nos ha dado y las enviamos por otras cosas. Amén. Por ejemplo, algunos cambian su comunión con Dios por un plato de lentejas. Le hace un trabajo, le hace una persona, le hace el placer. Algunos cambian su ministerio por un plato de lentejas, por algo temporal y caro, como unos billetes más. Algunos cambian su familia, que es una bendición de Dios, por otra, por otro, por orgullo. O sea, lo que se refiere aquí es, fíjese cómo es posible que una persona cambie cosas tan importantes y valiosas, que son bendiciones de Dios, por cosas tan temporales, efímeras y carnales. quien hace eso es un profano, es un impío. No tiene relación ni afinidad alguna con Dios. Pero de hecho, lo hacemos. Lo hacemos. Piense usted en cuántas veces lo pudo haber hecho usted ya. Que cambió las bendiciones de Dios, su vida misma con Dios, por cosas temporales y efímeras. Ahora, lo terrible, eso es lo que sigue. ¿Sí? Porque eso no se quedó así. Si Jacob tuvo que dar las consecuencias de haber tomado el atajo que tomó para que las promesas de Dios se cumplieran en su vida, le tocó huir y no pudo disfrutar de aquello que había negociado. Esa también va a pagar las consecuencias de haber menospreciado las bendiciones que Dios le había dado. ¿Y qué precio tuvo que pagar? Dice el verso 17, porque ya sabéis, les dice, que aún después, deseando heredar la bendición, fue ¿qué? Desechado. Qué palabra dura esa, ¿verdad? Desechado. ¿Ah? Pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, después de que hizo lo que hizo, intentó retomar de nuevo sus bendiciones. Intentó aún con lágrimas, dice ahí, volver a tenerlas, pero ya no se pudo. Ya no se pudo. Ya era demasiado tarde para él. Y esta sí que tiene que ser una reflexión para nosotros en esta hora. Y es que muchas veces, y le repito, nosotros menospreciamos las cosas que Dios nos da. Se nos hace poco el ministerio, por ejemplo. ¿Cierto? Y lo abandonamos y lo dejamos como si eso fuera la que dejó el gato. ¿Cierto? Perdemos la bendición de la comunión de la iglesia, de congregarnos. Como si eso fuera la que dejó el gato. Perdemos las bendiciones de nuestras familias. Jugamos con lo que Dios nos ha dado. No lo tomamos en serio, lo tomamos en poco. Y por ahí lo vamos dejando y desechando. No nos importa, no nos interesa para nada. Y como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando lo obtenemos, ahí sí, ¡ay, verdad! Tan bueno que era eso. Mire la importancia de eso. Y hermano, y muchas veces ya es demasiado tarde. Me estoy haciendo entender. Porque aunque el pecado puede ser perdonado, muchas veces las consecuencias de nuestras acciones seguirán recordándonos que con las bendiciones que Dios nos ha dado, todas las cosas lindas que Dios ha puesto en nuestras manos, no se juega. Porque habrá que pagarlo. Pagarlo duramente. ¿Imagina usted esa escena? El hombre ahí llorando, rogando, no, Dios, mi primogenitura, ahora sí la quiero. Ya no hay. Eso yo lo pensaba cuando la vendió por plato de lenteja. Pero yo no sabía, deme una oportunidad. No hay oportunidad de nada para ti. Pero ¿por qué así es severo? ¿Por qué así es injusto? Eso Dios lo pagó cuando vendió su primogenitura. Cuando cambió lo sagrado por lo profano. Ahí en ese momento. ¿Estás haciendo entender, hermano? Así que, el día de hoy, tenemos aquí en este texto, tres actuales. Lo voy a repetir. Número uno. El actuar de los padres. Que era Rebeca e Isaac. ¿Y en qué se resume el actuar de los padres? En que tenían favoritos. Favoritos. Ahora, ¿cuántas veces actuó usted como Jacob, como Isaac o como Rebeca? ¿Cuántas veces? Piensen hoy. Piense en esta semana. ¿Cuántas veces actuó con sus hijos, hijas, como está actuando aquí Isaac con Rebeca? Usted comete un grave error. Y si lo ha hecho, lo que tiene que hacer es ir a su casa y pedirle perdón a sus hijos y a sus hijas por haber hecho eso. Y así lo sienta, lo siga sintiendo. Nunca más decirlo ni mostrar ningún tipo de favoritismo. Porque usted está cometiendo un error que le va a costar al final. Luego tenemos el actuar de Jacob. ¿Y cómo el actuar de Jacob? Es tramposo. Es engañador. Es oportunista. Y es verdad que la Biblia nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes. Pero astuto no quiere decir pícaro, ni tramposo, y ni lo que llaman ahí vivo. Ay, yo soy muy vivo. ¿Y qué es vivo? Vivo es que tumba a todo el mundo, pues. No. El cristiano, hermano, está para hacer las cosas con honestidad, con rectitud, y más cuando se trata de su familia. Ay, qué mal testimonio que, si Dios no lo quiera, se mueran sus padres y usted caiga allá como chulo, como gavilán allá, la herencia y a pelear y todas esas cosas. ¿Cierto? Ese Jacob, ¿cuántas veces actúa usted como Jacob? Hoy, esta semana, piénselo, en su vida, ¿cuántas veces ha actuado así? Oportunista, pensando en usted. Así tenga que pasar por encima de otros. Y también Jacob nos muestra que el fin no justifica los medios. Si queremos algo bueno en la vida, tenemos que, amado, obtenerlo con buenos medios también. Así prospera Dios, así bendice Dios. Usted no crea que Dios bendice en la trampa, la mentira, en la deshonestidad. Ahí no está la bendición de Dios. La bendición de Dios es cuando usted persigue algo y lo que lo persigue con el máximo honestidad que usted puede y con el máximo de pulcritud que usted puede. Ahí está Dios prosperándolo y bendiciéndolo. Pero en medio de trampas y más con nuestra familia, cosecharemos lo que sembramos con cosecharemos lo que sembramos con nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos. Y si nos parecemos a Jacob, eso mismo vamos a cosechar con el tiempo y con los años. Y en tercer lugar, tenemos el actuar de Saúl. ¿Y cómo se resume el actuar de Saúl? Saúl es un profano que menosprecia las bendiciones de Dios. Considera que son pocos, ¿verdad? A veces la rutina nos hace creer que eso tan lindo que Dios nos dio es poco. La rutina en nuestra familia es... ¡ay! La rutina en el ministerio, la costumbre, nos acostumbramos, siempre como nos acostumbramos, empezamos a menospreciarla. Ya no nos parece tan importante como cuando luchamos con ese amor y ese ánimo. Y entonces nos pasa que perdemos bendiciones. Y cuando la persona se da cuenta, cuando una persona se da cuenta de que eso era realmente valioso, yo no sé por qué somos así, pero así somos. ¿Cuándo? Lo perdimos. ¿Ya para qué? Ojalá, tienes que orarle a Dios que Dios tenga piedad. Y él quiera darle de nuevo eso que usted despreció y desechó. Porque a veces Dios no tiene piedad. Ah, era muy poquito, sí, ¿no? Ah, no. ¿No servía? No, no. Ah, bueno. Y ahí nos lo vamos a pasar la vida lamentándonos y frustrados de haber perdido la oportunidad que Dios nos dio. ¿Cuántas veces actuó usted como Esaú? Hoy, esta semana, en este tiempo, ¿cuántas veces ha estado actuando como Esaú? Despreciando las bendiciones de Dios. jugando con las bendiciones del Señor, desechándolas, hermano. Amén. Vamos a inclinar el rostro.